deciros que nos estamos constituyendo como una plataforma ciudadana, porque nuestros objetivos no van más allá de ayudar, ¿no? Esto no tiene otro objetivo. Que necesitamos también a una empresa patrocinadora, ya sea una imprenta o una librería que haga copias para poner carteles y para lo que es la edición de cartas, ¿no? Que tenemos que enviar a nivel institucional, ¿no? Aunque ya nos hemos puesto en contacto con ellos a nivel personal y por mail, necesitamos, pues bueno, firmar esa carta, hacer copias y tal, y necesitamos ese soporte que nos permita hacer la impresión de esas copias, ¿no? También decir algo importante, que bueno, que vamos a poner, vamos a intentar poner en los puntos donde se vende comida, una serie de puntos donde se va a dejar una caja con el cartel de cadena de favores y bueno, que las personas que tengan a bien o que quieran, tengan la voluntad de dejar algo, pues lo que se necesita principalmente es comida, productos de aseo y limpieza. Y luego, por otra parte, como nuestras personas, las personas que tienen más necesidades, ellos pueden ir a Cáritas y también al grupo evangelista, ¿no? Pero esos son alimentos no perecederos. Pero hay una gran necesidad de alimentos perecederos, tales como pescado, carne, yogur y leche, porque hay muchos niños, muchísimos niños pequeños, ¿no?, que necesitan ese tipo de comida. Luego, por otra parte, pues me gustaría hacer hincapié y hacer un llamamiento desde aquí, a nivel más público, a las entidades y a las instituciones locales, para que se pongan en contacto con nosotros lo más urgentemente posible. Porque tenemos necesidades realmente importantes, ¿no? Ya en el plano formativo hay que destacar que la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado un curso-taller de alemán práctico dirigido a jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años que deseen iniciarse en el conocimiento de este idioma. La inscripción se puede realizar desde hoy lunes y hasta el 28 de octubre en la Casa de la Juventud, en la calle Matadero número 4, siendo 15 el total de plazas ofertadas. Esta inscripción será gratuita, si bien se va a solicitar la entrega de 30 euros, que serán devueltos a quienes completen al menos el 90% de las horas lectivas de este curso. La duración del curso taller de alemán práctico será de 36 horas, distribuidas durante los martes, miércoles y jueves, desde el día 5 y hasta el 28 de noviembre, impartiéndose las diferentes sesiones en horario de tarde de 4 a 7 en las dependencias de la Casa de la Juventud. Y concluimos hoy con dos asuntos. El Club de Senderismo Los Tres Caminos informa que este fin de semana se celebraba la ruta senderista entre Ubrique y El Bosque a beneficio de la niña ubriqueña Marina Reguera. En total, el importe recaudado y entregado a la familia ha ascendido a 606,70 euros. El Club de Senderismo Los Tres Caminos destaca que esta actividad, la primera organizada por este nuevo colectivo ubriqueño, ha sido todo un éxito. Y por último, destacar que hoy lunes, día 14, a las 8:30 de la tarde, va a tener lugar en la Ermita de San Pedro el acto de presentación de la 20ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras de Ubrique, que se va a disputar el domingo 27 de octubre. Son los temas que destacan en la actualidad de hoy lunes. Es todo, gracias por su atención y buenas tardes.